gracias. La mujer es una fruta con el sabor del placer. Con un beso de su boca es dulce como la miel. Yo nací para adorarlas, siempre las adoraré. Por eso le doy las gracias al que inventó la mujer. Ay, bendito sea mi Dios por inventar las mujeres pa' que nos dieran su amor. Ay, bendita sea mamá por haberme parido macho pa' podérmela gozar. ¡Anda! Y el macho más macho, Silvio Horacio, el lecherito. ¡Gózalo! Si ves el mundo en colores, bonito el atardecer. Si el jardín produce flores, se le debe a la mujer. Ellas me dieron la vida, que me la quiten también. Que al morir le doy un viva al que inventó la mujer. Ay, bendito sea Dios por inventar las mujeres pa' que nos dieran su amor. Ay, bendita sea mamá por haberme parido macho pa' podérmela gozar. Ay, mamá, gracias por ser tan macho. Si una mujer me acaricia, siento el mundo a mis pies. Los problemas se me olvidan, todo es alegría y placer. Qué lindas son las mujeres, Dios mío, dame este regalo. Dame la fuerza que tiene la marimonda en el rabo. Ay, bendito sea mi Dios por inventar las mujeres pa' que nos dieran su amor. Ay, bendita sea mamá por haberme parido más pa' podérmela gozar. Ay, bendito sea mi Dios por inventar las mujeres pa' que nos dieran su amor. Ay, bendita sea mamá por haberme parido macho pa'